que yo me muera, y después de mis nueve noches, puede querer a cualquiera. Después de mis nueve noches, puede querer a cualquiera. Después de mis nueve noches, mi valle, puede querer a cualquiera. ¡Upa! ¡Ay, no más! Mataron animalito, opa. En el camino del valle, ay, mataron animalito, ay, y después se le sacaron, el retrato es tomatito, y después se le sacaron, el retrato es tomatito, opa. Y después se le sacaron, y maye, el retrato es tomatito, ay, no más. El que viene aquí atrasado, Tomasa, he llamado a relación. Ahí.